irse metiendo entre mis venas. Mi vida se ha vuelto una condena. Tuve que crear celdas difíciles de escapar, imposibles de arribarla. Porque me jugué la vida entera. No hubo razón para que tú te fueras, robando todos mis sueños, mi vida, mi alma y el corazón. Todos mis sueños, mi vida, mi alma y el corazón.